Julieta, buen día, soy Walter Rubirón, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Julieta, ¿nos podés contar qué le pasó a Renata? Mira, esto viene desde... Mi hija empezó en la escuela número uno, más o menos en junio, julio, y el nene ya desde ahí me la viene hostigando. Obviamente en un grupo de papás siempre comentan que este nene molesta, pero a veces yo no pensé que era a tal grado, porque el nene viene ya hace como 4 años más o menos a esta escuela, y no es de este año, ya viene hace 4 años llegando a los compañeros. Al principio mi hija la agredía, le decía gorda, mi hija tuvo problemas con la comida, que no quería comer, y no, me había dejado de hacer deporte porque ella se sentía mal. Entonces tuve que hablar con la doctora, que le explicara que mi hija no estaba gorda. Siempre pasaba, me le tiraba el pelo, me le pegaba, pero ya antes de ayer me la agarró a patadas, y gracias a 2 compañeros que se lo sacaron, la dejó toda marcada. Vino muy golpeada a la escuela, y lo peor de todo, que yo de la escuela no tuve una respuesta, nunca me llamaron de lo que había sucedido. Me enteré cuando mi hija llegó, encima la mandaron sola, y el chico me la había amenazado que cuando salía de la escuela le iba a matar a palos. No, nunca tuve una llamada, una respuesta de la directiva que me dijo, bueno, venía a buscarla porque pasa esto. Jamás. Julieta, a ver, dos consultas mínimas. Digo, ¿la edad de Renata? 11 años tiene. 11 años. Sexto. Al igual que su compañero. Ajá. ¿Van a sexto? Van a quinto. A quinto. ¿Y la agresión fue dentro de la escuela? Sí, en el recreo. Siempre es dentro de la escuela, en los recreos. Y el miedo mío, honestamente, como quinto año en la escuela, es la parte de arriba. Un día la va a tirar por la escalera. Justamente antes de ayer, cuando estaban teniendo la discusión, a un compañero le quiso clavar un lápiz en el ojo. Ya otra vuelta también encerró al hijo de otra mamá, que fue uno de los que defendió a Renata antes de ayer. Lo había encerrado dentro del baño, le puso un cuchillo, una navaja, le puso una navaja en el cuello en el baño. Se desbordó. Y de la institución, la única respuesta que tuve es que la cambie de turno, porque la mamá del nene no lo quiere cambiar de turno, o que la saque de la escuela. ¿Cuándo te reuniste, Julieta, con porque decías que no te avisaron nada de la agresión? Vos inmediatamente, imagino que cuando la viste como estaba Renata, tomaste contacto con las autoridades. Sí. Ahí es donde te manifiestan que las opciones eran, dijiste, cambiarla de turno o cambiarla de escuela. Sí. Ayer, justamente ayer. ¿Y nadie vio nada en la escuela de esta agresión? Autoridades, sí, justamente la maestra la vio, la llevaron a dirección a mi hija, y a mi hija le comunicaron también que si esto seguía, o sea, las agresiones entre este compañero y mi hija seguían, porque no es la primera vez que le pega, le iban a cambiar de turno. Bien. Ayer cuando me contacté con vos a la mañana, me comentabas que ibas a hacer la denuncia en comisaría, sí, de la mujer. Al final la sí, pudiste, sí, efectuar. Hice la denuncia respectiva, así que todavía estoy esperando una respuesta también de la fiscalía. También la vio un médico, porque justamente el médico que ve, lo que es parte de golpes, está solamente los martes. Sí. Y bueno, justo ayer era martes, y como para el otro martes y se iban a ir los moretones, sí, mi hija tenía turno a las 8 de la noche. La comisaría primera, y la revisó el médico correspondiente, y que le viera todos los moretones que mi hija tenía. Sí, es tremendo la foto de las piernas de tu hija, sí, golpeada, realmente es tremenda. Bueno, ahora hay que ver si desde la escuela te llaman de vuelta, porque bueno, ya esto, como decís vos, entró en la justicia. Sí, porque la verdad, ya hicimos cartas al Consejo Escolar, hemos mandado una carta, hemos intentado hablar, tampoco tuvimos respuesta. De la institución no tenemos respuesta acorde, porque decirme, mira, la único que te puedo solucionar es que la cambies de turno de escuela, no me parece una respuesta, pero se ve que para ellos no van. Decías que tu hija hace 4 o 5 meses que concurre a este establecimiento. Sí, desde junio, uh-huh, junio, julio, uh-huh, más o menos, principio de julio, uh-huh, fines de junio va, uh-huh, no arrancó. Ah, bien, bien, le habías cambiado de escuela. Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Renata está haciendo clases hoy, por ejemplo? Sí, sí, la verdad que no tiene ganas de ir, pero necesita una educación y tiene que ir a la escuela. Uh-huh. Ayer justamente quise hablar en la escuela y no tuve una respuesta, la verdad, acorde, no la tuve. Uh-huh. ¿Y estabas en conocimiento, bueno, que hay otras madres, otros chicos también que sufrieron estos golpes? Sí, sí, sí. Varias mamás, es más, ya dos mamás tuvieron que sacar sus nenas de la escuela porque ya las nenas lloraban por ir a la escuela. O sea, siempre estamos hablando del mismo nene que pega. Sí, siempre del mismo nene, exactamente, siempre del mismo nene. Julieta, ¿y los pasos a seguir? O sea, ¿qué haces a partir de ahora? Honestamente tengo que esperar una respuesta de la fiscalía, pero a la vez uno no está tranquilo porque uno piensa, bueno, uno está trabajando, mi hija está en la escuela, y resulta que no estoy tranquila ahora, claro. Porque en la manera que apareció uno no está tranquilo como padre, pero esperamos tener una respuesta acorde, porque ya que la mamá de la criatura no se acerca a ninguna reunión que le hemos pedido hablar, porque entendemos que a veces el chico no es agresivo porque quiere, sino a veces es una respuesta a algo que se siente mal, a algo que le pasa, lo que a mí me concierne, pero ya no, honestamente tuvimos que hacer la denuncia porque fue muchísimo. Sí, justamente sí, sí. Ayer otra mamá también fue a hacer la denuncia, de que fue el del nene que le quiso clavar el lápiz en el ojo y que también había tenido problema con la navaja. Sí, ahora vamos para a ver si de los de la parte de lo que es directivos podemos tener una respuesta. Julieta, te queremos agradecer el testimonio, ojalá se solucione, más que nada por Renata, obviamente, que no sufra este tipo de agresiones y que se pueda seguir educando, ¿no?, en el establecimiento. Y esperamos una respuesta de la escuela también, ¿no?, y de las autoridades competentes. Sí, esperemos que sí, no solamente mi hija, sino el resto de los compañeros, claro. Porque la solución no es cambiarlo de turno, cambiarlo de escuela, porque son chicos que vienen, compañeros de que vienen desde jardín y primer grado. Entonces no me parece que siempre tengan que pagar el resto de las criaturas. Julieta, te agradecemos mucho y que tengas buen día. Listo, muchísimas gracias a ustedes. Hasta